Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963. Mañana también estaremos aquí, como siempre, a la medianoche, gratis, entrada libre y gratuita. Hablaremos hoy de indiscreciones en la mitología clásica. Indiscreciones en el sentido más literal. Personas que han contado, han batido, han revelado secretos. Empecemos por Anquises, el papá de Eneas. Anquises fue amado por Afrodita, la diosa del amor. Afrodita lo había visto en el monte Ida, ahí cerca de Troya, mientras pastaba su ganado. Ahí andaba Anquises haciendo pastar al ganado. La diosa del amor lo vio y, para hacerse querer, le dijo que era la hija del rey de Frigia. No le dijo que era la diosa del amor, para no andar alborotando la vida. Claro. Dice, mirá, dice, soy la hija del rey de Frigia. ¿Qué te parece si nos revolcamos acá entre los hombres? Muy bien. Bajo esa identidad se unió a él. Más tarde le reveló quién era, después de unírsele. Digo, mirá, dice, ahora que ya pasó todo, dijo mientras se vestía, ¿no? La verdad, soy Afrodita, la diosa del amor, y además te voy a dar un hijo, le dijo, ¿no? Pero le pidió que no dijera a nadie que ese hijo que se iba a quedar con él era el hijo de una diosa, porque si Zeus se enteraba, fulminaría al chico. Sí, dijo el tipo, vio cómo es uno después que acaba de amar a una diosa. Le dice todo que sí, sí, sí, está todo bien, anda tranquila. Con tal que se fuera, le dijo que es cierto. Pero un día, ya, el chico nació, se fue a vivir con Anquises, todo bien. Un día, Anquises, en un boliche, en una fiesta, no sé, había bebido mucho vino, empezó a jactarse de sus amores con la diosa. Es decir, ustedes, ¿qué tienen que hablar? Que andan con esta y aquella, si yo anduve con la diosa del amor, no con esas chiruchas que salen con ustedes, sí. que son muy fuleras. ¿Qué andaba presumiendo ahí? Sí, y mismo dice, tengo... Dice, el hijo ese que tengo yo, dice, ¿sabes de quién es? Es hijo de Afrodita, la diosa del amor. ¡Ja! Vayan llevando. Dice, ¿por qué no aprovechan para pagarme unas copas? Y bueno, el caso es que efectivamente Zeus lo escuchó desde el Olimpo y efectivamente mató al niño con un rayo, y otro rayo se lo tiró a Anquises y lo dejó medio estropeado. Y así terminó la historia. Esto que deja una enseñanza. ¿Cuál es? No sabría decirle. Pero señor, ¿y entonces cuál es? Que no hay que presumir. No hay, no sé, sí, sino para qué lo hace uno. Bueno, no sé qué enseñanza. Otros indiscretos. Fineo y Osirroe. Osirroe era hija de Quirón, el centauro, y también de la ninfa Cariclo. Osirroe tenía el don profético, pero se servía de él muy a la ligera. Revelaba, aún en contra de la voluntad de los dioses, la historia secreta de las divinidades. Y contaba estas historias a sus parientes y conocidos. Y Osirroe fue castigada con una metamorfosis. Los dioses la transformaron en caballo. En adelante adoptó el nombre de Hipo, o sea, ajá, caballo. Sí, la transformaron en caballo y en adelante adoptó el nombre de caballo. Si lo hubieran transformado en florero, hubiera adoptado el nombre de florero. Bueno, no es muy buena esta historia, pero es clásica al menos. Mucho mejor es la historia de Tiresias, el mago, que quedó ciego por haber visto accidentalmente a la diosa Atenea desnuda mientras se lavaba. Venía por ahí, vio a través de una ligustrina, sintió ruido como de agüita, ¿no? Este... Agua pesada. Sí, y la vio ahí. Y se asomó y estaba... desnuda. Atenea lavándose, tal como... ¿Como quién la trajo? Como su padre la trajo al mundo. Bueno, y entonces se dio cuenta, la diosa dice... Listo. Un ciego. No ves más. La mamá de Tiresias obtuvo para su hijo como compensación el don profético. Y también consiguió que le regalaran un bastón de cornejo con el cual podía dirigir sus pasos con tanta facilidad como si estuviera dotado de visión. Además, purificaron sus oídos, de modo tal que empezó a comprender el lenguaje de los pájaros. Un pájaro decía, pi, pi, pi, pi, se está diciendo que mañana seguro que llueve. Además, le prometieron la longevidad y, por si fuera poco, que después de muerto, conservaría en el infierno todas las facultades proféticas e intelectuales también, ya que en el Hades de los griegos los muertos se afantasmaban un poco, se volvían más onzos, entonces le dejaron conservar la viveza de su vida verdadera, ¿no? Y no de la vida fantasmal del Hades. Tiresias, por otra parte, fue la única persona en los mitos clásicos que fue sucesivamente hombre y mujer. Sí. Una vez, cuando todavía veía, se encontró con dos víboras que estaban copulando. Casi nadie ve eso. No. Yo, como son las víboras, se esconden bien. Pudorosas. Es pudorosa. Distinto el perro. Bueno, vio dos víboras copulando y esta visión lo hizo cambiar de sexo. Fue mujer durante largos años. Después vio otras víboras copulando, o las mismas tal vez, y volvió a cambiar de sexo. Así fue consultado en una famosa discusión, ¿no? Discutían en el Olimpo si era que los hombres obtenían del trato sexual más placer que las mujeres. Y Tiresias, que había tenido las dos experiencias, fue consultado y él dijo... Si en 10 partes se divide el placer, 9 son para la mujer y 1 para el hombre. Lo dijo Tiresias, ¿no? Linda historia la de Tiresias, cuya indiscreción lo dejó ciego. Ver lo que uno no debe ver también es indiscreción. Actión era hijo de Aristeo, es otro este, ¿no? Sí, sí. Fue educado por el centauro Quirón también. Quirón le enseñó el arte de la caza. Y un día Actión andaba por el monte Citerón con sus perros y se detuvo a espiar a la diosa Artemis, que se bañaba desnuda en un manantial. Otra más, pero sí, ahí todo el mundo se bañaba. Pero señor. Y la diosa enfurecida, porque era la diosa que más sufría estas indiscreciones, ya que tenía terror al sexo y al erotismo y al amor. Odio más que terror. Terror y odio. Digo, esta diosa lo transformó inmediatamente en ciervo. Ahora bien, Actión era cazador y andaba con sus perros. Los mismos perros de Actión, cuando vieron el ciervo, eran 50 los perros de Actión, lo devoraron. Un ciervo, chao, me los comen. Después del festín, buscaron a su dueño, en vano. Naturalmente. Finalmente llegaron los perros, guau, guau, guau, qué sé yo, hasta la caverna donde habitaba Quirón, que comprendió inmediatamente lo sucedido, y modeló una estatua de Actión para consolar a los animales. Los animales, cuya conducta era tan absurda como la de todo el mundo en este relato, se consolaron. Tenemos también el cuento de Pandora, ¿no? Fue la primera mujer, según los mitos griegos, creada por Hefesto y Atenea, con la ayuda de todos, del resto de los dioses. por mandato de Zeus, cada dios le regaló un don, una cualidad. Recibió la belleza, la gracia, la habilidad manual, la persuasión. Pero Hermes, el mensajero del Olimpo, puso en su corazón la mentira y la falacia. Hefesto la había modelado a imagen de los dioses inmortales. Zeus la destinaba, sin embargo, a castigar a la raza humana. Recuérdese que Prometeo había robado a Zeus, en una visita al Olimpo, unas semillas de fuego de la rueda del sol y las había llevado a la tierra. Los hombres no tenían el fuego, hasta que Prometeo se los robó a los dioses. Y la venganza de Zeus por aquel robo fue enviarles a Pandora a manera de regalo. Zeus ideó el siguiente plan. Mandó a Pandora para que Epimeteo, el hermano bueno de Prometeo, una especie de Luis Andrini era Epimeteo, se casara con ella. Y Epimeteo dijo, uy, me caso. Prometeo, que era el vivo, le dijo, no te casé, debe ser una trampa de los dioses por el fuego que yo les robé. No, dice, qué sé yo, se casó. Viene el casorio, Zeus le manda otro regalo, una caja, que en realidad era una jarra. Cuando se habla de la caja de Pandora es un error, es la jarra de Pandora. Un regalo, pero dice, en la tapa decía, no lo abran. Pero Pandora, indiscreta, picada por la curiosidad, abrió la caja y que resultó contener todos los males de la humanidad. Los males se esparcieron por el mundo, solo la esperanza que había quedado en el fondo no logró escapar. Algunos dicen, al oír por primera vez el relato, piensa uno que la esperanza no es uno de los males, que es algo que quedó en el fondo, pero la esperanza también es uno de los males. Para los griegos consideraban que la esperanza, y especialmente la esperanza que no era bendecida con el cumplimiento, claro, es un tormento más, ¿no? Claro, de algo de que no va a venir. Recuérdese aquel viejo relato que es más o menos así. Un hombre está preso de la Inquisición y lo atormentan, lo someten a distintos tormentos y lo tienen en una celda todas las noches. Siempre viene un tipo y le hace algo. Ya está el tipo al cabo de sus fuerzas porque cada noche lo atormentan. Pero esa noche no viene nadie a torturarlo. Y además, la puerta de la celda está abierta. Algún carcelero se olvidó de echarle llave. Él tantea la puerta, ve que está abierta. Sale, gana un pasillo. Nadie le sale al encuentro. Huye de la cárcel donde estaba preso, gana el bosque, y cuando entra en el bosque siente unos brazos que lo toman de nuevo, un grupo de monjes que lo apresan, inquisidores, y uno le dice al oído, te faltaba un último tormento, el de la esperanza. Y lo vuelven a... Bien, en ese sentido pensaban los griegos que la esperanza no era necesariamente un bien. Y el mundo se llenó de plagas, de enfermedades, de envidia, rencor, venganza, todo por culpa de Pandora. Es quizá el cuento de indiscreción más conocido, ¿no? Hay algo demoníaco en la curiosidad si uno atiende el criterio impuesto por estos mitos. Se castiga siempre la revelación de secretos, se castiga incluso a quien roba del cielo adelantos que casi podríamos calificar de tecnológicos. La demasiada sabiduría también es castigada. Recuérdese que el castigo del paraíso tiene también algo que ver con el demasiado saber, ¿no? Y todo esto que resulta extraño se puede explicar de muchas maneras: la tecnología, los secretos de números, en fin, el conocimiento en sí produce poder. Entonces, cualquier grupo hegemónico, sea grupo de dioses, una clase si se quiere, tratan de que uno no se apodere de unos secretos que podrían darle mayor fuerza. Por eso siempre resultan desproporcionados los castigos infligidos a quien se entera de algo, aunque sea por casualidad. Yo no sé si me gustan los indiscretos, pero sí me gustan los heterodoxos o los sabios que navegan en busca de lo desconocido o indagan en el misterio de la vida, del arte. Eso es una cosa. Y otra cosa son los alcahuetes. A esos muchos no los soporto. Hemos ido a la discoteca y me gusta el tango que vamos a escuchar ahora. ¿Tiene que ver con las historias? Totalmente tiene que ver, porque se llama Que nadie se entere. Que nadie se entere, que es la frase que uno dice cuando acaba de ser sorprendido copulando con una víbora, por ejemplo. Por favor. Que nadie se entere. Y Que nadie se entere va a cantar Alberto Gómez. Hay otro tango, Que nadie se entere, pero es un tango mío. Ah. Sí. Distinto. Mismo nombre, pero... Mismo nombre, pero distinto. Yo ya conocí este tango y todo. Pero formaba parte de un pequeño radiocine de los que hacíamos en épocas más venturosas de la radio. Así que vamos a escuchar este tango, pero por favor, que nadie se entere. Adelante. Vagando a la aventura, buscando en lontananza la fe de aquellos ojos que iluminó mi ser. Deshecho por el sino, muriendo la esperanza, llegué hasta la barriada que vio mi amor nacer. La misma calma quieta de aquella noche bella, hallé para castigo de la recordación. Tan solo está en silencio la ventanita aquella, donde con versos locos rimaba mi ilusión. Que nadie se entere que he vuelto a buscarla volcando la fiebre de mi soledad. Que nadie le diga que he vuelto a llamarla y al ver que no estaba me puse a llorar. Que nadie se entere que loco he golpeado la reja maldita que me oyó cantar. Y a nadie le digas, ventanita amiga, que ha visto en mi ojo la pena sangrar. Solo si ella vuelve sin fe y sin esperanza y ves que nuevamente espera el trovador, entonces ventanita contale mis andanzas, decile que no ha muerto en mi querer su amor. Pero si en su mirada hay lo de otros quereres y ves que no se acuerda del pájaro cantor, cállate ventanita, no quiero que se entere que he vuelto hasta su reja mordiendo mi dolor. Que nadie se entere que he vuelto a buscarla volcando la fiebre de mi soledad. Que nadie le diga que he vuelto a llamarla y al ver que no estaba me puse a que loco he golpeado la reja maldita que me oyó cantar. Y a nadie le diga, ventanita mía, que ha visto en mis ojos la pena sangrar. Era Alberto Gómez. Gómez, La Venganza Será Terrible, que nadie se entere.